Bitácora. Bitácora. Su revista informativa en la Casa Nueva. Un libro. Un artista, un escenario. Todas las actividades culturales esperan por usted en estos 30 minutos de Bitácora, en la primera radio pública cultural del Ecuador. Bitácora, producción y conducción, Darío Males y Laura Ríos Armijos. Queridos oyentes, bienvenidos y bienvenidas a una edición más de su informativo Bitácora. Son las 2:30 y aquí iniciamos con las noticias, entrevistas y segmentos informativos del acontecer cultural del mundo, del país y por supuesto de la Casa de la Cultura Ecuatoriana. Les recordamos que el informativo Bitácora sale por los 940 AM y en la página web de la Casa de la Cultura Ecuatoriana www.casadelacultura.gov.es y además salimos también por la www.chasquiradio.com, la radio online de Ciespal. Para el día de hoy, nuestros titulares nos detallan la siguiente información. En cortos desde la casa, compartimos información sobre la muerte de la actriz Laurel Bacal. La presentación de la obra sonora y musical Ucupacha en el Centro de Arte Contemporáneo. Además, estaremos recordando la historia de la fotografía en el mundo y en Ecuador. Hoy es 21 de agosto y esta es una fecha especial para nuestra historia musical y cultural. Es por eso que recordaremos los personajes y sucesos de un día como hoy en nuestro segmento Episodios. Y en nuestro segmento Casa Adentro dialogaremos con la licenciada Tania Vallejo, funcionaria del Centro Médico de la Casa de la Cultura Ecuatoriana, quien nos hablará sobre las actividades de prevención que se debe realizar en casos de emergencia. En nuestros especiales desde la casa tendremos información sobre la obra poética Obituarios del Silencio, que se presenta al público esta noche en la Sala Benjamín Carrión. Estos son nuestros titulares para este programa de Bitácora. Enseguida iniciamos aquí con Cortos desde la Casa. Cortos desde la Casa. Cortos desde la Casa. Apuntes para la agenda cultural. Cortos desde la Casa. Bienvenidos y bienvenidas a una edición más de Cortos desde la Casa, que iniciamos con la información. Este jueves 21 de agosto en el Centro de Arte Contemporáneo, a las 19 horas, el proyecto experimental 0 grados 1533, coordinado por José Luis Macas y Gabriel Tapia, presentarán el performance sonoro musical Ucupacha. La ampliación de esta información la encontramos en la voz de Darío Males. Con la participación de Eduardo Cando, Igori Casa y Silvia Vimos, el performance sonoro musical Ucupacha pretende despertar la inquietud del público en torno al tiempo y el mundo desde la metafísica andina. La propuesta está basada en la búsqueda de espacios y materias sonoras por medio de acciones performáticas y dispositivos multimedia, que en esta ocasión interpreta el concepto Ucupacha de la cosmovisión andina. Ucupacha hace parte de los Pacha, espacio-tiempo, que estructuran los tres niveles de pensamiento andino. Jana Pacha, lo exterior, lo que está hacia afuera, Kai Pacha, el aquí y el ahora, el presente, y Ucupacha, lo interior, lo profundo e instintivo. Para esta intervención se considera al Ucupacha como un conjunto de acciones sonoras que evoquen epicentros de energía y que dialoguen hacia la creación de atmósferas sonoras y la improvisación musical. La presentación de este performance se realizará la noche de este jueves 21 de agosto a las 19 horas en la Sala CAC del Centro de Arte Contemporáneo, que está ubicada en la calle Montevideo y Luis Dávila, antiguo Hospital Militar. El pasado 19 de agosto se cumplió 175 años de la invención de la fotografía. Este fue uno de los inventos antesala de lo que en las próximas décadas y siglos conocería el mundo, especialmente en el área de comunicación. Darío Males nos cuenta un poco más sobre este invento y su irrupción en el mundo. Efectivamente, el pasado 19 de agosto a nivel mundial se conmemoró la creación de la fotografía, y es que fue a principios del siglo XIX, en el año de 1824, cuando el científico francés Niels Bohr obtuvo las primeras imágenes cercanas a la fotografía. 3 años más tarde, en 1827, Niels Bohr entra en contacto con Noguer, quien se interesa por el invento e insiste en un acuerdo de trabajo para que le revele su procedimiento, el cual logra firmar con Niels Bohr poco antes de su muerte en 1833. Desde entonces, Daguerre continúa sus experimentaciones, regresando al uso de salas de plata que habían sido destinadas por Niels Bohr, y en 1839 hace público, con el apoyo del Estado francés y gran despliegue mediático, su proceso para la obtención de la fotografía sobre una superficie de plata pulida, a la que denominó daguerrotipo. Resolvía algunos de los problemas técnicos del procedimiento inicial de Niels Bohr y reducía el tiempo necesario de exposición para hacerlo más adecuado afines a los retratos de las personas. A pesar de que a nivel mundial el invento se presentó en 1939, al Ecuador llegó oficialmente en 1841 por un pedido oficial de Vicente Rocafuerte, quien en aquella época se desempeñaba como gobernador del Guayas. Este nuevo instrumento se convirtió en lo que fuera la pintura en la época barroca artística de Europa, en la que servía para representar el poder de la burguesía de aquella época, que en el contexto ecuatoriano fue reproducido por las clases terratenientes y oligárquicas del país. Así por lo menos lo asegura Lucía Chiriboga, presidenta ejecutiva del Instituto Nacional de Patrimonio Cultural, quien en su libro El Retrato Iluminado, Fotografía y República del Siglo XIX, encuentra que las primeras fotografías realizadas en el Ecuador tienen la huella innegable del poder. El pasado 13 de agosto, Hollywood perdió a una de las leyendas de su cine. A la edad de los 89 años y a causa de un derrame cerebral, la actriz estadounidense Laurel Bacall falleció. Los detalles de esta noticia los conocemos con Darío Males. Con 70 años de carrera cinematográfica y con más de 30 películas, la actriz estadounidense Laurel Bacall dejó una honda huella en la historia del cine de Estados Unidos. Belleza rubia de ojos verdes y mirada desafiante y sensual que cautivó a varias generaciones, Bacall estuvo casada entre 1945 hasta 1957, el protagonista de la película Casa Blanca, una de las cintas más célebres de todos los tiempos. Bacall protagonizó otras 3 películas con su marido y solo la muerte de este por un cáncer lo separó. Luego de la muerte de Bogart, Bacall vivía en las míticas Dakota Towers, en la elegante Upper West Side de Manhattan, hogar de artistas y estrellas. La artista también triunfó en el teatro obteniendo 2 premios Tony a Mejor Actriz en un musical y escribió 2 autobiografías, By Myself, de 1978, con la que ganó el National Book Award en 1980, y la autobiografía Now. En 1997 ganó el Globo de Oro a Mejor Actriz de Reparto por su papel en The Mirror Has to Face, actuación que también le valió una nominación al Oscar. Cortos desde la casa. Cortos desde la casa. Apuntes para la agenda cultural. Cortos desde la casa. Cortos desde la casa. Un servicio noticioso de Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana, Benjamín Carrión. Usted escucha Bitácora en Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana. Puede escucharnos a través de www.casadelacultura.gov.es y a través de www.chasquiradio.com. Continuamos con el informativo Bitácora y es momento de recordar aquellos personajes y sucesos de un día como hoy, 21 de agosto. Episodios. Un paseo por la memoria. Hoy, 21 de agosto. Nace en Quito el guitarrista, compositor Carlos Benigno Arsenio Carrillo Velasco, conocido como el Pavo Carrillo. Fue la segunda voz al punteado de El Pollo Ortiz en Los Nativos Andinos. Compuso El Albazo en La Serranía. En 1955 nace en Guayaquil el cantante, compositor, conductor de televisión Norberto Enrique Vargas Mármol, conocido como Aladino, el mago de la rocola, con éxitos como La Colorada Infiel, El Tribunal Nunca. Y en 1965 muere en México, Distrito Federal, el abogado, poeta ecuatoriano, Gregorio Cordero y León, publicó los libros Tragedias Rurales en 1954, Las Estampas Quiteñas de Ernesto Albán. Nicasio Safadi musicalizó su poema Amor Dolor. Datos tomados del libro Lo Mejor del Siglo XX del licenciado Osvaldo Carrión. Episodios. Episodios. Un paseo por la memoria. Un aporte de la radio de la Casa de la Cultura Ecuatoriana Benjamín Carrión. Bitácora presenta Casa Adentro. La experiencia, la sabiduría, la tenacidad, la pasión, la autoestima y temas de interés están en Casa Adentro. Desde el pasado 12 de agosto, la capital de los ecuatorianos ha sido víctima de varios movimientos telúricos, por lo que la Casa de la Cultura Ecuatoriana ha previsto la socialización de un plan de contingencia que aplaque los desastres que podría enfrentar sus funcionarios y funcionarias si los sismos llegaran a intensificar su magnitud. Darío Mares se encuentra ya con nuestra invitada. Adelante, Darío. Muy buenas tardes, queridos oyentes de Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana. Continuamos informándoles sobre todos los sucesos culturales y sociales que se generan en nuestra institución y también en la ciudad. En esta ocasión me encuentro en nuestro segmento Casa Adentro para tratar el tema sobre los sistemas y los planes de contingencia que se están realizando a lo largo de toda la ciudad y también en nuestra institución por este problema de los sismos. Desde el pasado martes 12, la ciudad ha estado un poco inquieta y también preocupada por los movimientos telúricos que se han sucedido en nuestra capital, así que a lo largo de varias instituciones se han desplegado varios protocolos y también planes de contingencia para si se llegara a tener algún suceso de mayor magnitud, los resultados sean menores, ¿no es cierto? Entonces, para tratar ese tema vamos a hablar con la licenciada Tania Vallejo, ya son funcionarias del Centro Médico de la Casa de la Cultura Ecuatoriana, quienes están socializando un plan de contingencia que lo van a dar a conocer este jueves 21 de agosto. Buenos días, gracias por la invitación. Sí, como tú decías, estamos armando ahorita una charla para los empleados y funcionarios de la Casa de la Cultura, donde se nos explicará cómo tenemos que actuar ante las emergencias que se nos puede presentar, en este caso sería de sismos, ¿no? El doctor Gabriel Cortés es el encargado de socializar, de darnos esta charla. El doctor es experto en seguridad, salud ocupacional y también en planes de emergencia. Y bueno, esta es la primera vez que están realizando este plan de emergencia acá en la Casa de la Cultura Ecuatoriana, o posteriormente ya han existido precedentes, por ejemplo en el caso en la época del volcán Pichincha, ¿también se realizaban planes de contingencia? Lamentablemente no tenemos un plan de emergencia como tal. Es la primera vez que vamos a dar este tipo de charlas y pues bueno, este será el punto de partida para armar el plan de emergencia que toda institución debe tener. No sé si usted tiene un poco de información ya más a detalle sobre lo que se va a realizar en esta charla. Bueno, en esta charla el doctor nos va a explicar cómo tenemos que actuar ante una emergencia, qué es lo que tenemos que hacer, cómo protegernos, qué debemos hacer el antes, durante y después de la emergencia. Son cosas muy muy importantes que debemos tomar en cuenta, porque por ejemplo el momento del sismo, el momento del movimiento, no podemos salir corriendo, ¿no? Más bien debemos mantener la calma, tenemos que proteger nuestras vidas y bueno, luego cuando ya pase tendremos que salir, tendremos que acudir a un punto de encuentro, verificar que todos los funcionarios empleados estemos, nos hayamos reunido, hayamos salido de los sitios de trabajo y luego pues salir ya a las casas. Y bueno, si nuestros oyentes nos están escuchando en este momento, algo de lo que se puede hacer después, cuando ya nos encontramos en este punto de encuentro, ¿no? Y estamos a la zozobra de lo que pueda llegar a suceder, ¿cuáles serían esos pasos de ahí? Bueno, luego de que ya hayamos tomado lista, que todos los empleados estemos afuera, ahí sí tendremos que acudir a los sitios seguros. Los puntos de encuentro generalmente también son sitios seguros, ¿no? Dentro de las instituciones. Pero los sitios seguros existen también dentro de la ciudad. Y están, por ejemplo, ¿cuáles serían ahí? Dentro de la institución tenemos el arbolito, el parque del arbolito y el parque del ejido. Generalmente se buscan puntos de encuentro de espacios abiertos. Donde no nos puedan caer casas, vidrios, postes. Es muy importante fijarnos en eso, ¿no? Que no vayan a haber postes en mal estado, que no nos vayan a caer cables de alta tensión. Y bueno, la gente que se va a dar cita en esta conferencia, en esta charla que van a realizar ustedes, ¿cuál es el asesoramiento que ellos tienen? ¿De dónde viene un poco las prácticas técnicas que nos van a impartir acá en la Casa de la Cultura? Bueno, el doctor, el encargado de darnos la charla, él trabaja en la UDLA y está también en contacto con el COE, que es el Comité de Operaciones de Emergencia que está funcionando por esta emergencia que estamos viviendo en la ciudad de Quito. ¿Y anteriormente han trabajado con él o es la primera vez que tienen un acercamiento? No, es la primera vez. ¿Y ahí cómo ha sido la relación? ¿En la Casa de la Cultura Ecuatoriana lo buscó al señor o en realidad el señor, no sé, vino por acá por la Casa de la Cultura Ecuatoriana y dijo, yo ofrezco este tipo de charlas? Bueno, en realidad le buscaron de aquí precisamente de la radiodifusora. Fue la señora Beatriz Fuentes quien contactó con el señor y le invitó a una entrevista. Entonces nos pusimos en contacto a través de Bachita y le hicimos la invitación para que nos ayudara con esta charla. Esta charla va a ser este 21 de agosto a las 11 de la mañana, ¿verdad? A las 11 de la mañana en la sala Jorgica. ¿Y se tiene previsto más o menos extenderse? Máximo será una hora, 45 minutos a una hora. 45 minutos a una hora, el tiempo suficiente para poder impartir estos conocimientos básicos y necesarios que se necesitan cuando tenemos algún imprevisto en nuestra ciudad, especialmente con este problema de los sismos que se están realizando. Y bueno, yo quisiera finalizar con algunas recomendaciones, volvamos a remarcar las recomendaciones para nuestros oyentes, qué se debe hacer cuando se encuentran en algún espacio cerrado, especialmente que es el lugar donde se tiene mayor preocupación, en un espacio cerrado cuando se tenga algún sismo de magnitud 5.1, que fue el que más nos alarmó el pasado 12 de agosto. Bueno, sí, la primera recomendación que se debe tomar en cuenta es mantener la calma, ¿no? Porque perdemos la confianza, perdemos la estabilidad y tratamos de salir corriendo. Entonces, al salir corriendo lo que provocamos es que nos podemos caer, nos pueden caer cosas que están pegadas a la pared, nos puede caer el techo, nos puede caer los cables. Entonces hay que mantener la calma, tenemos que buscar un lugar seguro, puede ser debajo de una mesa, de un escritorio, siempre y cuando sea estable y sea lo suficientemente fuerte para que nos pueda cubrir. Tenemos que agacharnos, cubrir nuestra cabeza, que es la parte más importante de nuestro cuerpo, y luego también agarrarnos firmemente mientras ocurre el sismo. Una vez que pase el sismo, ahí sí podemos salir a buscar un sitio seguro. Entonces ya lo saben, ahí tenemos las recomendaciones que nos ofrece la licenciada Tania Vallejo, funcionaria del Centro Médico. Y bueno, con ella hemos tratado sobre la charla que se va a realizar este 21 de agosto, cómo prevenir, cómo desarrollar un plan de contingencia frente a los sismos que han estado azotando acá a la capital. Muchas gracias por acompañarnos. La noche de hoy en la Sala Benjamín Carrión se presenta el poemario Obituario del Silencio del escritor Enver Álvarez Endara. Y en especiales desde la casa les tenemos información acerca de este trabajo. Especiales desde la casa. Especiales desde la casa. Bienvenidos y bienvenidas a una edición más de Especiales desde la casa. La noche de este jueves 21 de agosto a las 19 horas en la Sala Benjamín Carrión de esta institución se realizará la presentación de la obra poética Obituario del Silencio, del poeta Enver Álvarez Endara. Esta información es ampliada con Darío Males. Con el auspicio de la Casa de la Cultura Ecuatoriana se realiza este jueves 21 de agosto la presentación del poemario Obituario del Silencio del poeta Enver Álvarez Endara. Con más de 25 años de carrera literaria, ha sido merecedor de reconocimientos por parte de la crítica literaria y organismos culturales. Tal es el caso que resultó ganador del primer Premio Nacional de Poesía del Taller Cultural Retorno. Entre sus producciones resuenan las obras Microvuelos y Somos Fuego, a los cuales se une su último trabajo literario, Obituario del Silencio. Este es un libro que desde su título y portada despierta la curiosidad del lector. Frente a esto, el autor ha señalado en entrevista a Alexandra Rodríguez que se debe a que es un trabajo que acallará el silencio con las palabras. Es el obituario del silencio. ¿Qué es un obituario? Es en memoria del silencio. Queremos que matar al silencio con las palabras. Que las palabras resuciten en la garganta del poeta. Y que esas palabras maten el silencio de un amor y de una nostalgia que se quedó hace más de 10 años en el olvido. Hablamos de nostalgia, hablamos de insatisfacciones, de pronto, y va dedicado a quién en específico. Va dedicado a una mujer oscura. No se debe decir el nombre porque esas personas y esas personas que nos motivan e inspiran deben tener su anonimato. Pero yo creo que todas las mujeres, hombres y mujeres, tenemos nuestro lado luminoso y nuestro lado oscuro. En este caso, la poesía oscura que esta persona imprimió en mis letras hizo que salieran estos poemas intimistas, líricos y hasta un tanto románticos para hacer una memoria al olvido, una memoria a la nostalgia, una memoria a la poesía intimista. Obituario de Silencio es un trabajo que contiene 24 poemas elaborados en base a una inspiración vivencial del autor, que se ha elevado a niveles estéticos tras ser parte de varios talleres literarios de la Casa de la Cultura Ecuatoriana, de la Universidad Central del Ecuador, de la Universidad Andina y el Café Libro. Es decir, es fruto de un proceso de sensibilidad literaria trabajado durante más de 5 años. Y es que la poesía para este autor es un trabajo que lo concibe como una manera de afrontar la vida, una actividad que añade valor a la vida. Más que nada, yo creo que deben darse cuenta que la poesía nos salva. La poesía hace el milagro. La poesía, como dice un amigo Freddy, dice, hace el milagro. La poesía nos ayuda a crecer, nos ayuda a sacar nuestros más íntimos sentimientos y también nos ayuda a curarnos. A veces cuando estamos muy tristes, muy desolados, ayuda a que esas cuestiones de tristeza, soledad, depresión se impriman y salgan a flote y se puedan salvar las personas con la poesía. Es un proceso catártico, un proceso muy muy íntimo en el cual si lo sacas a flote, afluyen todas las esperanzas y uno se siente liberado. Mi alma no se anima. La presentación de este libro se realizará la noche de este jueves a las 19 horas en la Sala Benjamín Carrión. Como para dar un adelanto a la presentación de esta obra, el escritor Diego Velasco afirma de este texto, aunque el amor pueda ser el leitmotiv obsesivo de este libro, el poeta cumple con razón su objetivo expresivo y estético, demostrar lo que dijo el joven Marx, el hombre en tanto ser suficiente es un ser apasionado, la pasión es la potencia del hombre persiguiendo con energía su objeto. Especiales desde la casa. Especiales desde la casa. Un servicio noticioso de Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana, Benjamín Carrión. Usted escucha Bitácora en Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana. Háganos llegar sus sugerencias e información sobre el programa a gestion.radio@casadelacultura.gov.es. Programa Bitácora. Hasta aquí la información de Bitácora. Recuerde que puede sintonizarnos en los 940 amplitud modulada y en los portales www.casadelacultura.gov.es y www.chaspiradio.com. En la colaboración técnica contamos con el trabajo de Diego Salazar y Cristian Herrera y en la cabina máster Andrés Viracocha. Hasta aquí Bitácora, su revista informativa en la Casa Nueva.